la predicación del Evangelio, llena del poder del Espíritu Santo, hace que aún las personas que se oponen tengan que venir y reconocer a Jesús. En la iglesia no se resuelve con métodos humanos, no hay estrategia. Yo no estoy diciendo que usted lo aprenda, no estoy diciendo que lo haga en los seminarios, haga todo eso. Pero al final, cuando usted tiene que parar en cada momento, usted puede hablar vacío, puede hablar todo lo que usted sabe, o puede hablar con palabras inspiradas por el Espíritu Santo. El otro detalle que quiero mencionar es que Dios hace milagros extraordinarios. Que el bautismo de Jesús con el Espíritu Santo no es algo solamente para los tiempos bíblicos, no es solamente hablar en lenguas, no es solamente lanzar cuerpos o cantar una señal. Aquí se canta media hora o 40 minutos. Pero el bautismo de Jesús con el Espíritu Santo no es hacer ruido. Está bien, hacemos ruido. Dios no es nervioso, no va a molestar el ruido. Pero el bautismo de Jesús con el Espíritu Santo es poder de Dios. La iglesia tiene que saber esto. No por esfuerzo nuestro, no tirar la patada en el piso, sino como consecuencia de la predicación del Evangelio. El Evangelio fue inspirado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que inspira la palabra hace que el poder de Dios se manifieste siempre que predicamos el Evangelio. No es algo de los libros, no es algo de que alguien le sucedió, no es algo de que un hombre o una mujer de otro lugar del mundo tiene que venir. El que tenía que venir vino ya hace 2000 años. Lo único que nosotros necesitamos es creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad y estar dispuestos a dar la palabra en el nombre de Jesucristo. No es tu palabra, es la palabra de Dios que hizo el Señor en la tierra. El último punto del que quiero hablar en este día caluroso es de que la gente, de que la bendición del bautismo de Jesús con el Espíritu Santo tiene como consecuencia principal la conversión de las personas. Pablo predicó y la gente venía dando cuenta de sus hechos. No nos podemos quedar solamente en los milagros. El que contesta avivamiento es más que sanidad divina. Es un mover especial donde sucede sanidad divina, pero también básicamente suceden conversiones para la gloria y la honra de Dios. La conversión trae consigo un cambio radical en la vida del hombre. Cuando una persona se convierte, no hace falta agregar más. Ella misma de por sí va a desechar por completo la vida pasada y desea vivir en la unción y en la bendición de Dios. Escucha la vida. De todo corazón, mis amados hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga ricamente. Que hoy pueda ser un día para volvernos a Jesús con el Espíritu Santo. Que nuestra vida se llene del poder de Él y que en nuestra iglesia pueda dar testimonio de Jesús donde quiera la mano de Dios. Por aquí. Padre, en nombre de Jesús, en mi corazón, este compartido con tu pueblo. Te ruego en esta hora, Señor, que por el poder de tu palabra, tú nos ministres y nos bendigas abundantemente. Si algún hermano o hermana ha venido enfermo en este día, toca con el poder de sanidad. Ministra Dios a tu pueblo, si alguno o alguna no ha sido bautizado por Jesús con el Espíritu Santo, que en este día pueda recibir el amor de que tu presencia es sobre su vida donde crece. Yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, Señor. gente mientras hacemos el llamamiento y oramos, milagros pueden suceder en medio de tu pueblo. Fluye Jesús, fluye Jesús con el poder y la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús.